El loco de la colina baja al pueblo para que el cura le cure la locura. El cura que cura la locura del loco de la colina. El cura que cura la locura del loco de la colina. Y el cura que cura la locura del loco de la colina. Y el cura que cura la locura del loco de la colina. Y el cura que cura la locura del loco de la colina. El loco de la colina le pide ayuda al cura para ver si puede dejar la locura. A ver si el cura le cura la locura al loco de la colina. El cura lo intenta y no puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede.